lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. En 1990 hubo una canción que lo tocábamos así. Pero hoy no la vamos a tocar así. La vamos a tocar así.